Gung-ho. Te saluda Berta Longoria de Global Lingua Empresarial. El Gung-ho es una técnica gerencial que se utiliza para aprovechar al máximo el potencial de las personas en una empresa. Y este consiste en alcanzar un estado en el cual los empleados y el trabajo de los empleados es importante, en donde se va a ejercer control sobre su trabajo y en donde va a prevalecer el trabajar juntos. De hecho, la palabra Gung-ho quiere decir trabajar colectivamente o trabajar en equipo. Ese estado de Gung-ho reposa sobre tres grandes pilares. El primero es el espíritu de la ardilla, el segundo es el estilo del castor y el tercero es el don del ganso. El espíritu de la ardilla se refiere a conocer el porqué del trabajo de los empleados, el porqué de nuestro trabajo y qué tan importante es para los demás, para la humanidad. Para alcanzar el espíritu de la ardilla, debemos trabajar en pos de una meta compartida, de una meta establecida en equipo, la cual posea todo el interés, apoyo y compromiso de la gente que ha participado en el proceso. Estas van a marcar el derrotero desde nuestro punto actual hasta aquel en donde queremos estar en el futuro. Estos planes no solo se llevarán a cabo bajo la orden del único jefe en una organización, Gung-ho. Los valores, estos son la guía del plan del trabajo. Todas las decisiones y actuaciones deben hacerse en base a los valores, ya que estos son los cimientos en los cuales podemos confiar y son los que sostienen el esfuerzo. Estos elementos son los que lograrán que el trabajador se sienta importante realizando su actividad y que valore lo que hace, de tal forma que adquiera sentido y pertenencia y el amor propio. Comentándolo en otras palabras, el estilo de la ardilla se trata de el trabajo que vale la pena. En el segundo, el estilo del castor, se trata de ejercer control de manera independiente para alcanzar las metas. Aquí es necesario poseer un alto grado de control sobre nuestra meta. Es hacer lo que estamos en capacidad de hacer. Es hacer lo correcto de la forma correcta. Para obtener el estilo del castor, primero que nada, los gerentes deben dejar que los trabajadores hagan su juego, que los trabajadores hagan su función. Las metas y los valores van a definir el territorio y las reglas. Los gerentes deben asignar las posiciones de manera correcta a los trabajadores y dejar que estos mismos se encarguen de su labor. La organización aquí debe brindar apoyo a las personas y valorarlas como tal. A medida que esto se haga, los trabajadores van a asumir más control. Además de esto, la organización debe exigir un poco más, teniendo en cuenta las capacidades y destrezas de los individuos que la conformen. Debe asignar trabajos que exijan lo mejor del personal y además que les permita aprender. Por último, los gerentes deben ser jefes sin ser mandones y deben hacer fluir la información de tal manera que haya acceso total a esta. Y el último punto, el punto número 3, se refiere al don del ganso. Eso se refiere a alentar a los demás a seguir adelante. Es el apoyo mutuo e incondicional. Es estimular constantemente. Es la fuerza que impulsa a la gente durante la realización de una misión verdadera. Va a ser una razón para trabajar. Para lograr el don del ganso, es necesario satisfacer las necesidades básicas de cada persona con una justa remuneración, y es necesario alimentar el espíritu de esas por medio de las felicitaciones. Aquí es muy importante las felicitaciones sinceras, es muy importante que se destaquen todas las virtudes y las cualidades de cada uno de los colaboradores. Se debe tener en cuenta que el don del ganso exige otorgar premios a los que han trabajado excelentemente, exige hacerse de lado para que un miembro del equipo lleve a cabo un proyecto de gran importancia sin ejercer presión o control sobre este, y además exige reconocer y felicitar por el progreso. Se debe dar ánimo mutuamente entre gerentes y colaboradores para llenar el trabajo de entusiasmo y positivismo. Aquí es muy importante que entre todos los miembros de cada staff se feliciten por sus trabajos conseguidos. Inclusive si hay un pequeño avance, cualquier pequeño avance que tenga cualquiera de los colaboradores, cualquier pequeño avance que tenga cualquiera de los colaboradores, se debe de felicitar de una manera sincera. ¿Por qué? Porque una persona se alimenta de esa felicitación sincera. Eso es mucho mejor que cualquier remuneración económica. El Gunho radica de la observación de la actitud de ciertos animales y cómo se desenvuelven en la naturaleza. Pues aquí tenemos el estilo de la ardilla, el espíritu de la ardilla, el estilo del castor y el don del ganso. Aquí nos va a mostrar cuán importante es nuestro entorno y de que en este se puede encontrar la solución a nuestros problemas. Solo basta con mirar más allá de nuestros ojos y abrir un poco más la mente, ya que si no lo hacemos, nos estaríamos encerrando en un mundo estrecho. Si queremos ser gerentes exitosos, debemos visionar y ver el futuro. Debemos soñar, ya que los sueños nos guiarán en el camino para la realización de planes. Y es aquí donde debemos hacer que nuestros colaboradores se comprometan, para que esta meta no solo sea importante para uno, sino también para un grupo de personas que son parte importante de la organización. Ese compromiso es la chispa que hace que se encienda la llama, que motiva, que empiece el proceso continuo de motivación. Luego, el saber asignar la tarea adecuada al individuo adecuado se convierte en parte fundamental del proceso motivacional, ya que el saber delegar funciones de acuerdo con las capacidades de los colaboradores hace que estos cumplan sus actividades bajo su responsabilidad. Debemos saber que si deseamos una organización exitosa, con gente feliz y comprometida, en donde exista un excelente clima organizacional, invadido por positivismo, por buenos resultados, dejar que el espíritu de la ardilla haga la realidad, dejar que el estilo del castor haga el plan para tus colaboradores y dejar que el don del ganso sea el regalo para todos. En pocas palabras, hay que aplicar una de las mejores técnicas a la carga. Gunho. Nos vemos en la próxima entrega. Que tengas un provechoso día.